confío en Dios, muy cerca siempre está. En tierra o mar, su protección me da. Tan solo sé, doquier que esté, confío en Dios, Él es mi amparo fiel. En lucha cruel, mi defensor es Él. Si apaga el sol a su alrededor, mi Padre amante cuida. Confío en Dios, en horas de aflicción, me hará triunfar en ruda tentación. Y en mi dolor, con tierno amor, mi Padre amante cuida. Confío en Dios, Él es mi amparo fiel. En lucha cruel, mi defensor es Él. Si apaga el sol a su alrededor, mi Padre amante cuidará. Si por el valle tenebroso voy, confiado en mi pastor, a salvo estoy. Es mi Jesús, mi guía y luz, mi Padre amante cuidará. Confío en Dios, Él es mi amparo fiel. En lucha cruel, mi defensor es Él. Si apaga el sol a su alrededor, mi Padre amante cuidará de mí.